condenado. No tengo más salida. Cada paso que estoy dando se me abre más la herida. Me ha arrancado una corona, cada uña de mis pies, para no olvidarme ni un momento de cada paso que yo doy. Y no mirar atrás, vivir el momento, vivir por no preocupar este estúpido momento. Olvidarte.